bueno, las encuestas se están mostrando que hay el frente lleva la delantera, el Frente Amplio está con una intención de voto en este momento del entre 44% y 45%. El Partido Nacional es el que le sigue en segundo lugar, con intención de voto del bastante alta, digamos, si lo comparamos con el periodo anterior, de 37%, y el Partido Colorado muy bajito, con una intención de voto entre el 7% y el 8%, y bueno, además el candidato del Partido Colorado es el hijo del ex dictador, Juan María Bordaberry. El hijo se llama Pedro Bordaberry, y hace una campaña donde dice vota por Pedro, ocultando un poco su nombre. Y bueno, digamos, es el candidato más feliz para el Partido Colorado, y el Partido Colorado está prácticamente ausente como partido importante del sistema en esta campaña electoral, así que lo que tenemos es una interna muy dividida en el Frente Amplio y una interna muy dividida en el Partido Nacional. En el Partido Nacional están disputando el expresidente Lacalle, quien fuera presidente entre el 89 y el 94, y para el Uruguay o para buena parte de los uruguayos un símbolo emblemático de una derecha liberal, una derecha, podríamos asimilarla con Sarkozy o con Macri, pero bueno, no, a escala uruguaya, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Lacalle representa eso, fue el artífice del modelo más aperturista y privatizador y neoliberal que el Uruguay conoció en ese inicio de la década de los 90, en un país, un periodo donde el país crecía mucho y crecía bien, y bueno, en el mismo periodo que se coincidió con Menem en la Argentina, ¿no? O sea, es un periodo donde hubo un empuje liberal muy fuerte en América Latina, y estos mandatarios, Menem, Lacalle, en fin, representaron parte de ese empuje reformista de América Latina. Bueno, este presidente fue luego acusado por varios delitos de corrupción por miembros de su propio partido. Finalmente no se le comprobaron cosas, pero en su momento causó una división en el seno del Partido Nacional, una división de la cual surge Jorge Larrañaga, que es el segundo contendor del Partido Nacional y que fue el candidato a presidente en la elección pasada, que es un hombre relativamente joven que viene del interior y cuyas ideas están un poco más, y su programa partidario está un poco más corrido al centro que las del doctor Lacalle. Bueno, por lo que dicen las encuestas, aparentemente Lacalle, este expresidente, y a pesar de los escándalos que sacudieron, en fin, su nombre, su figura, sería el que competiría con el candidato del Frente Amplio, y las encuestas le están dando al Frente Amplio un respaldo a Mujica superior al que tiene Astori, y las encuestas varían, a veces la diferencia entre Mujica y Astori es como de 20 puntos, Mujica con 52 y Astori con 29-30, y en otras encuestas la diferencia no es tan grande, pero siempre hay una diferencia que lo deja a Mujica mejor colocado que Astori. Después tenemos en tercer lugar a Carámbula, quien fuera intendente de Canelones y que está ahí con un 8-10% de intención de voto en las encuestas, pero que lleva una parte importante del voto del Frente Amplismo duro, del Frente Amplismo militante, del Frente Amplismo de los comités de base. De hecho, Carámbula se está postulando porque en el Congreso del Frente Amplio de diciembre del año pasado obtuvo mucho más votos que Astori. Creo que Carámbula obtuvo 1.100 votos de un congreso de 2.000 representantes, la inmensa mayoría de ellos representantes de comité de base, y en esa misma elección Astori obtuvo 500 votos y Mujica resultó el favorito con 1.600 de esos votos, obteniendo la mayoría necesaria para ser candidato oficial del Frente Amplio, que es el 66% de los votos. Entonces, en el Frente las cosas se están dibujando con relativa claridad, diría yo, desde el punto de vista de quién es el favorito.